En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. Entender el porqué de las cosas resulta una necesidad para los humanos. No podemos vivir simplemente en el mundo sin comprenderlo. No se trata solo de que entenderlo resulte mejor que no hacerlo. Ocurre que estamos siempre necesitados de ese tipo de comprensión. Indagar sobre el porqué es incluso una pregunta infantil que resulta clave. Más tarde o más temprano, nuestra vida nos dirigirá a preguntarnos sobre el porqué de algo. A veces estamos tan acostumbrados a ciertas cosas que ni nos damos cuenta que hay un porqué. Asumimos que el mar está ahí, que se comporta de cierta manera, asumimos que el clima es cambiante, que si ponemos un hielo cerca de una fuente de calor, el hielo puede derretirse, y otro sinfín de cosas que, por experiencia directa o indirecta, forman parte del acervo de información que todos manejamos. En fin, ciertas cosas ocurren. Por ejemplo, todos nos morimos, o incluso la enfermedad suele ser una experiencia común. Pero es claro que en ninguna otra dimensión de la vida resulta más importante poder dar con el porqué de lo que ocurre que en aquellas experiencias en que una parte de la vida está en peligro o se ve afectada nuestra felicidad o la de nuestros seres queridos. Por supuesto, hemos dividido el conjunto de las respuestas posibles en dos. Por un lado, las respuestas que son parte de lo que la ciencia puede decir sobre el mundo y por otro, respuestas que dependen de otro tipo de creencias. Así pasa, por ejemplo, con la enfermedad. La ciencia pretende tratar de conocer cuáles son los factores que causan la enfermedad, lo cual puede incluso contribuir a evitarla. En la década de los 80, dos alemanes, Rüdiger Dahlke, que era médico y psicoterapeuta, junto a Thorvald Detlefsen, un esoterista interesado en la relación entre la psicología y la medicina, publicaron un libro que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas. El libro, en español es conocido como La enfermedad como camino. Llevaba además como subtítulo explicativo la frase Un método para el descubrimiento profundo de las enfermedades. En esa obra los autores tratan de mostrar que la causa de una enfermedad nunca reside en el ambiente o en algún elemento puntual, sino que el enfermo, más que víctima, es su verdadero verdugo. Por lo tanto, la enfermedad no es un mal menor que debemos soportar, sino un episodio del que debemos aprender algo. Y para estos autores el aprendizaje está en comprender el mensaje que esa enfermedad tiene para transmitirnos. Por lo tanto, la enfermedad está mirada como una oportunidad de crecimiento interior. Sin duda no se trataba de una visión aceptada por todos. Fundamentalmente resulta rechazada por la medicina tal como la conocemos tradicionalmente. Al punto que los autores niegan la existencia de enfermedades y afirman que solo existe una única enfermedad y que eso tiene siempre su causa en la propia mente del individuo. Pero veamos algunos fragmentos del libro La enfermedad como camino. Tanto en medicina como en el lenguaje popular se habla de las más diversas enfermedades. Esta inexactitud verbal indica claramente la universal incomprensión que sufre el concepto de enfermedad. La enfermedad es una palabra que solo debería tener singular. Decir enfermedades, en plural, es tan tonto como decir saludes. Enfermedad y salud son conceptos singulares por cuanto que se refieren a un estado del ser humano y no a órganos o partes del cuerpo, como parece querer indicar el lenguaje habitual. El cuerpo nunca está enfermo ni sano, ya que en él solo se manifiesta la información de la mente. El cuerpo no hace nada por sí mismo. Para comprobarlo, basta ver un cadáver. El cuerpo de una persona viva debe su funcionamiento precisamente a estas dos instancias inmateriales que solemos llamar conciencia, alma, y vida, espíritu. La conciencia emite la información que se manifiesta y se hace visible en el cuerpo. La conciencia es al cuerpo lo que un programa de radio al receptor. Dado que la conciencia representa una cualidad inmaterial y propia, no es producto del cuerpo ni depende de la existencia de éste. lo que ocurre en el cuerpo de un ser viviente es expresión de una información o concreción de la imagen correspondiente, imagen en griego es eidolos, y se refiere también al concepto de la idea. Cuando el pulso y el corazón siguen un ritmo determinado, la temperatura corporal mantiene un nivel constante, las glándulas segregan hormonas y en el organismo se forman anticuerpos. Estas funciones no pueden explicarse por la materia en sí, sino que dependen de una información concreta, cuyo punto de partida es la conciencia. Cuando las distintas funciones corporales se conjugan de un modo determinado, se produce un modelo que nos parece armonioso y por ello lo llamamos salud. Si una de las funciones se perturba, la armonía del conjunto se rompe y entonces hablamos de enfermedad. Después veremos que en realidad, contemplada desde otro punto de vista, la enfermedad es la instauración de un equilibrio. Ahora bien, la pérdida de armonía se produce en la conciencia, en el plano de la información y en el cuerpo solo se muestra. Por consiguiente, el cuerpo es vehículo de la manifestación o realización de todos los procesos y cambios que se producen en la conciencia. Así, si todo el mundo material no es sino el escenario en el que se plasma el juego de los arquetipos, con lo que se convierte en alegoría, también el cuerpo natural es el escenario en el que se manifiestan las imágenes de la conciencia. Por lo tanto, si una persona sufre un desequilibrio en su conciencia, ello se manifestará en su cuerpo en forma de síntoma. Por lo tanto, es un error afirmar que el cuerpo está enfermo. Enfermo solo puede estarlo el ser humano, por más que el estado de enfermedad se manifieste en el cuerpo como síntoma. Síntomas hay muchos, pero todos son expresión de un único e invariable proceso que llamamos enfermedad y que se produce siempre en la conciencia de una persona. Sin la conciencia, pues, el cuerpo no puede vivir ni puede enfermar. Aquí conviene entender que nosotros no suscribimos la habitual división de las enfermedades en somáticas, psicosomáticas, psíquicas y espirituales. Esta clasificación sirve más para impedir la comprensión de la enfermedad que para facilitarla. Desde esta perspectiva, la enfermedad está lejos de ser un suceso que ocurre más o menos aleatoriamente y que incluso muchas veces tiene causa en el desgaste o funcionamiento caprichoso de algunas partes del sistema corporal. Por lo tanto, ahora la enfermedad es el producto de algo mucho más profundo, que ya no tiene su causa en el nivel del cuerpo meramente. Estamos familiarizados con el hecho de que en la enfermedad un síntoma delata la ocurrencia de algo a un nivel más profundo que el del síntoma. Así, una mancha en la piel puede significar la existencia de una alteración de algún tipo de funcionamiento del cuerpo, o ciertas huellas en el iris del ojo permiten anticipar problemas de funcionamiento en zonas del cuerpo que no están funcionalmente ligadas a los ojos, no al menos como solemos comprender el nivel funcional del cuerpo. Pero estos autores van a insistir en que la medicina tiene una visión equivocada de la enfermedad, pues pierde de vista que la enfermedad delata que el individuo tiene psicológicamente un funcionamiento que ha perdido su armonía, su equilibrio. Así los síntomas no delatan la existencia de algo a lo que debemos someternos, sino algo cuya solución, tanto para sanar como para evitar la enfermedad, está en nuestra mente. Veamos algunos fragmentos al respecto de este libro. Aquí trataremos de trazar un cuadro unitario de la enfermedad que a lo sumo sitúe la diferencia somático-psíquico en el plano de la manifestación del síntoma que predomine en cada caso. Con la diferenciación entre enfermedad, plano de la conciencia, y síntoma, plano corporal, nuestro examen se desplaza del análisis habitual de los procesos corporales hacia una contemplación hoy insólita del plano psíquico. Por lo tanto, actuamos como un crítico que no trata de mejorar una mala obra teatral analizando y cambiando los decorados, sino que contempla la obra en sí. Cuando en el cuerpo de una persona se manifiesta un síntoma, este, más o menos, llama la atención interrumpiendo con frecuencia bruscamente la continuidad de la vida diaria. Un síntoma es una señal que atrae atención, interés y energía y, por lo tanto, impide la vida normal. Un síntoma nos reclama atención, lo queramos o no. esta interrupción, que nos parece llegar de fuera, nos produce una molestia y desde ese momento no tenemos más que un objetivo: eliminar la molestia. El ser humano no quiere ser molestado y ello hace que empiece la lucha contra el síntoma. La lucha exige atención y dedicación. El síntoma siempre consigue que estemos pendientes de él. Desde los tiempos de Hipócrates, la medicina académica ha tratado de convencer a los enfermos de que un síntoma es un hecho más o menos fortuito, cuya causa debe buscarse en los procesos funcionales en los que tan afanosamente se investiga. La medicina académica evita cuidadosamente la interpretación del síntoma, con lo que destierra tanto al síntoma como a la enfermedad al ámbito de lo incongruente. Con ello, la señal pierde su auténtica función. Los síntomas se convierten en señales incomprensibles. Vamos a poner un ejemplo. Un automóvil lleva varios indicadores luminosos que solo se encienden cuando existe una grave anomalía en el funcionamiento del vehículo. Si durante un viaje se enciende uno de los indicadores, ello nos contraría. Nos sentimos obligados por la señal a interrumpir el viaje. Por más que nos moleste parar, comprendemos que sería una estupidez enfadarse con la lucecita. Al fin y al cabo, nos está avisando de una perturbación que nosotros no podríamos descubrir con tanta rapidez, ya que se encuentra en una zona que nos es inaccesible. Por lo tanto, nosotros interpretamos el aviso de la lucecita como recomendación de que llamemos a un mecánico que arregle lo que haya que arreglar para que la lucecita se apague y nosotros podamos seguir el viaje. Pero nos indignaríamos, y con razón, si para conseguir este objetivo el mecánico se limitara a quitar la lámpara. Desde luego, el indicador ya no estaría encendido, y eso es lo que nosotros queríamos, pero el procedimiento utilizado para conseguirlo sería muy simplista. Lo procedente es eliminar la causa de que se encienda la señal, no quitar la bombilla. Pero para ello habrá que apartar la mirada de la señal y dirigirla a zonas más profundas a fin de averiguar qué es lo que no funciona. La señal solo quiere avisarnos y hacer que nos preguntemos qué ocurría. Lo que en el cuerpo se manifiesta como síntoma es la expresión visible de un proceso invisible y con su señal pretende interrumpir nuestro proceder habitual, avisarnos de una anomalía y obligarnos a hacer una indagación. También en este caso, es una estupidez enfadarse con el síntoma y absurdo tratar de suprimirlo impidiendo su manifestación. Lo que debemos eliminar no es el síntoma, sino la causa. Si queremos descubrir qué es lo que nos señala el síntoma, tenemos que apartar la mirada de él y buscar más allá. Pero la medicina académica es incapaz de dar este paso y en esto radica su problema: se deja fascinar por el síntoma. Por ello, equipara síntomas y enfermedad, es decir, no puede separar la forma del contenido. Por ello, no se regatean los recursos de la técnica para tratar órganos y partes del cuerpo, mientras se descuida al individuo que está enfermo. Se trata de impedir que aparezcan los síntomas, sin considerar la viabilidad ni la racionalidad de este propósito. Asombra ver lo poco que el realismo consigue frenar la frenética carrera en pos de este objetivo. A fin de cuentas, desde la llegada de la llamada moderna medicina científica, el número de enfermos no ha disminuido ni en una fracción del 1%. Ahora hay tantos enfermos como hubo siempre, aunque los síntomas sean otros. Esta cruda verdad es disfrazada con estadísticas que se refieren solo a unos grupos de síntomas determinados. Por ejemplo, se pregona el triunfo sobre las enfermedades infecciosas, sin mencionar que otros síntomas han aumentado en importancia y frecuencia durante el mismo periodo. El estudio no será fiable hasta que, en vez de considerar los síntomas, se considere la enfermedad en sí, y esta ni ha disminuido ni parece que vaya a disminuir. La enfermedad es un estado que indica que el individuo en su conciencia ha dejado de estar en orden o armonía. Esta pérdida de equilibrio interno se manifiesta en el cuerpo en forma de síntoma. El síntoma es señal y portador de información, ya que con su aparición interrumpe el ritmo de nuestra vida y nos obliga a estar pendientes de él. El síntoma nos señala que nosotros, como individuo, como ser dotado de alma, estamos enfermos, es decir, que hemos perdido el equilibrio de las fuerzas del alma. El síntoma nos informa de que algo falla, denota un defecto, una falta. La conciencia ha reparado en que para estar sanos nos falta algo. Esta carencia se manifiesta en el cuerpo como síntoma. El síntoma es el aviso de que algo falta. Por supuesto que muchas veces nos ha pasado que nos ha preocupado más el síntoma que la razón del malestar. Lo que queremos es una solución rápida y entonces la mayoría de las personas apela a algún medicamento que nos quita rápidamente y antes que nada los síntomas. Para estos autores, hacer esto puede darnos más problemas que soluciones. Es claro que tapar o cambiar los síntomas no significa solucionar el problema de fondo. Y lo que es peor, podemos descansarnos en que tenemos alguna solución externa en vez de solucionar en nosotros eso que genera ese problema corporal. No se trataría de combatir la enfermedad. Esa es una solución puramente parcial que deja intactas las causas profundas que hicieron surgir el problema. Por lo tanto, nada hemos logrado, según estos autores, para erradicar el problema para que él mismo no vuelva a ocurrir. No hemos solucionado a nivel mental lo que genera una distorsión energética en nuestro funcionamiento. Por lo tanto, toda cura de una enfermedad no es cura del cuerpo. Allí solo se ve la enfermedad, pero lo que la provoca, lo que la permite, no está allí. Lo físico ocurre como parte de un desajuste en el nivel psíquico. No tenemos ninguna posibilidad de curarnos si no es trabajando sobre nuestra conciencia. El cuerpo solo refleja la conciencia, así que los estados del cuerpo nos hablan de estados de conciencia. Y el plano de la realidad material, física, es solo una superficie donde aparece reflejado los resultados provocados por el funcionamiento de esa causalidad que no pertenece al plano físico. En ese sentido, la enfermedad aparece aquí como un camino hacia la toma de conciencia, hacia el trabajo en ese otro plano más profundo donde nosotros podemos determinarnos a nosotros mismos. Veamos lo que dice el libro La enfermedad como camino sobre estos temas. Cuando el individuo comprende la diferencia entre enfermedad y síntoma, su actitud básica y su relación con la enfermedad se modifican rápidamente. Ya no considera el síntoma como su gran enemigo, cuya destrucción debe ser su mayor objetivo, sino que descubre en él a un aliado que puede ayudarle a encontrar lo que le falta y así vencer la enfermedad. Porque entonces el síntoma será como el maestro que nos ayude a entender a nuestro desarrollo y conocimiento, un maestro severo que será duro con nosotros si nos negamos a aprender la lección más importante. La enfermedad no tiene más que un fin, ayudarnos a subsanar nuestras faltas y hacernos sanos. El síntoma puede decirnos qué es lo que nos falta, pero para entenderlo tenemos que aprender su lenguaje. Este libro tiene por objeto ayudar a reaprender el lenguaje de los síntomas. Decimos reaprender, ya que este lenguaje ha existido siempre, y por lo tanto no se trata de inventarlo, sino sencillamente de recuperarlo. El lenguaje es psicosomático, es decir, sabe de la relación entre el cuerpo y la mente. Si conseguimos redescubrir esta ambivalencia del lenguaje, pronto podremos oír y entender lo que nos dicen los síntomas. Y nos dicen cosas más importantes que nuestros semejantes, ya que son compañeros más íntimos, nos pertenecen por entero y son los únicos que nos conocen de verdad. Esto, desde luego, supone una sinceridad difícil de soportar. Nuestro mejor amigo nunca se atrevería a decirnos la verdad tan crudamente como nos la dicen siempre los síntomas. No es, entonces, de extrañar que nosotros hayamos optado por olvidar el lenguaje de los síntomas. Y es que resulta más cómodo vivir engañado, pero no por cerrar los ojos ni hacer oídos sordos conseguiremos que los síntomas desaparezcan. Siempre, de un modo u otro, tenemos que andar a vueltas con ellos. Si nos atrevemos a prestarles atención y establecer comunicación, serán guías infalibles en el camino de la verdadera curación. Al decirnos lo que en realidad nos falta, al exponernos el tema que nosotros debemos asumir conscientemente, nos permiten conseguir que, por medio de procesos de aprendizaje y asimilación consciente, los síntomas en sí resulten superfluos. Aquí está la diferencia entre combatir la enfermedad y transmutar la enfermedad. La curación se produce exclusivamente desde una enfermedad transmutada, nunca desde un síntoma derrotado, ya que la curación significa que el ser humano se hace más sano, más completo. Curación significa redención, aproximación a esa plenitud de la conciencia que también se llama iluminación. La curación se consigue incorporando lo que faltaba, y por lo tanto no es posible sin una expansión de la conciencia. Enfermedad y curación son conceptos que pertenecen exclusivamente a la conciencia, por lo que no pueden aplicarse al cuerpo, pues un cuerpo no está enfermo ni sano. En él solo se reflejan, en cada caso, estados de la conciencia. Solo en este contexto puede criticarse la medicina académica. La medicina académica habla de curación sin tomar en consideración este plano, el único en el que es posible la curación. No tenemos intención de criticar la actuación de la medicina en sí, siempre y cuando ésta no manifieste con ella la pretensión de curar. La medicina se limita a adoptar medidas puramente funcionales que, como tales, no son ni buenas ni malas, sino intervenciones viables en el plano material. En este plano, la medicina puede ser incluso asombrosamente buena. No se pueden condenar todos sus métodos en bloque. Sí, acaso para uno mismo, nunca para otros. Aquí se plantea pues la disyuntiva de si uno va a porfiar en el intento de cambiar el mundo por medidas funcionales o si ha comprendido que ello es vano empeño. El que haya seguido nuestro razonamiento observará que nuestra crítica se dirige tanto a la medicina natural como a la académica, pues también aquella trata de conseguir la curación con medidas funcionales y habla de impedir la enfermedad y de llevar vida sana. La filosofía es pues la misma, solo los métodos son un poco menos tóxicos y más naturales. No hacemos referencia a la homeopatía, que no se alinea ni con la medicina académica ni con la natural. La enfermedad no es un obstáculo que se cruza en el camino, sino que la enfermedad es el camino por el que el individuo va hacia la curación. Cuanto más conscientemente contemplemos el camino, mejor podrá cumplir su cometido. Nuestro propósito no es combatir la enfermedad, sino servirnos de ella. Para conseguir esto, tenemos que ampliar nuestro horizonte. Desde la visión de Devlesen y Dahlke, si bien toda enfermedad tiene como origen único una pérdida de equilibrio del individuo que se ve invadido por la culpa, el lugar del cuerpo donde se manifiesta la enfermedad marca un tipo de desequilibrio diferente. Según ellos, las enfermedades no se asientan al azar, pues en nada dependen de objetos o seres externos, sino que solo pueden relacionarse con la mente del individuo. El lugar del cuerpo afectado deja al descubierto el tipo de problema que enfrenta la persona. Es decir, la enfermedad habla desde el cuerpo e ilumina sobre lo que es necesario para vencerla. Se necesita entonces tener algunas claves que permitan determinar la relación entre la enfermedad y los mensajes que ella tiene, entre los síntomas y lo que nos quiere decir. Los autores darán ejemplos de la interpretación de diversas enfermedades. La corriente que hoy se llama biodecodificación se encuentra ya prefigurada en esta obra, aunque quizás se aleja de algunos de los supuestos que motivan a estos autores. Pero no solo van a armar una suerte de diccionario para interpretar algunas afecciones, sino que van también a transmitir las reglas desde donde se interpretan esas afecciones. Y la escritura de esas reglas puede verse en una doble función. En primer lugar, para justificar lo que ellos van a decir sobre las enfermedades y qué delatan. Pero también para ayudar al lector a tratar de encontrar por sí mismo el significado de una enfermedad que no se encuentra contemplada en las que ellos abordarán en el libro. Las reglas son cuatro y su aplicación depende de la honestidad que se tenga en la autoobservación. Y mejor escuchar los fragmentos en que hablan sobre ellas. Detrás de un síntoma hay un propósito, un fondo que para adquirir formas tiene que utilizar las posibilidades existentes. Por ello, una enfermedad puede utilizar como causa todas las causas imaginables. El enfermo es verdugo y víctima a la vez, y solo sufre por su propia inconsciencia. Esta afirmación no es un juicio de valor, pues solo el iluminado carece de sombra, sino que tiene por objeto proteger al ser humano de la aberración de sentirse víctima de unas circunstancias cualesquiera, ya que con ello el enfermo se roba a sí mismo la posibilidad de transformación. Ni los bacilos ni las radiaciones provocan la enfermedad, sino que el ser humano los utiliza como medios para realizar su enfermedad. Después de todo lo dicho, debería ser posible poner en práctica la primera regla básica para la interpretación de los cuadros patológicos. Primera regla: en la interpretación de los síntomas, renunciar a las aparentes relaciones causales en el plano funcional. Estas siempre se encuentran y su existencia no se discute. Sin embargo, no son aptas para la interpretación de un síntoma. Nosotros interpretamos el síntoma únicamente en su manifestación cualitativa y subjetiva. Las cadenas causales fisiológicas, morfológicas, químicas, nerviosas, etc., que puedan utilizarse para la realización del síntoma son indiferentes para la explicación de su significado. A pesar de que, para nuestras preguntas, el pasado carece de importancia, sí es importante y revelador el momento en que se manifiesta el síntoma. El momento exacto en el que aparece un síntoma puede aportar información trascendental sobre la índole de los problemas que se manifiestan en el síntoma. Todos los sucesos que discurren sincrónicamente a la aparición de un síntoma forman el marco de la sintomatología y deben ser considerados en su conjunto. Para ello, no solo hay que contemplar hechos externos, sino también y ante todo examinar procesos internos. ¿Qué pensamientos, temas y fantasías ocupaban al individuo cuando se presentó el síntoma? ¿Cuál era su estado de ánimo? ¿Se habían producido noticias o cambios trascendentales en su vida? Con frecuencia, precisamente los hechos calificados de triviales e insignificantes resultan importantes. Puesto que con el síntoma se manifiesta una zona reprimida, todos los hechos relacionados con él también habrán sido desechados y minusvalorados. Ello requiere práctica y mucha sinceridad consigo mismo, o mejor dicho, desconfianza consigo mismo. El que se precie de conocerse bien y de saber inmediatamente lo que es válido y lo que no lo es, nunca podrá anotarse grandes éxitos en el campo del autoconocimiento. El que, por el contrario, parte de la idea de que cualquier animal de la calle lo conoce mejor de lo que él se conoce, va por buen camino. Segunda regla: analizar el montaje de la aparición de un síntoma. Indagar en la situación personal, pensamientos, fantasías, sueños, acontecimientos y noticias que sitúan el síntoma en el tiempo. La palabra posee su propia sabiduría, que solo comunica a quien sabe escuchar. Nuestra época tiende a utilizar la palabra descuidada y arbitrariamente, con lo que ha perdido el acceso al verdadero significado de los conceptos. Dado que también la palabra se inscribe en la polaridad, es polivalente, ambigua. Casi todos los conceptos se mueven en varios planos a la vez. Por lo tanto, tenemos que recuperar la facultad de percibir la palabra en todos sus planos al mismo tiempo. Si alguna frase nos parece trivial, será porque se ha pasado por alto el segundo plano, su doble significado. Además de captar el doble significado del lenguaje, también es importante poseer la facultad del pensamiento analógico. La ambivalencia del lenguaje se basa en la analogía. Por ejemplo, si se dice de un hombre que no tiene corazón, a nadie se le ocurrirá suponer que le falta ese órgano. Son expresiones que utilizamos en sentido analógico, utilizando algo concreto en representación de un principio abstracto. Es decir, al decir que no tiene corazón, aludimos a la falta de una cualidad que, en virtud de un simbolismo arquetípico, siempre se ha relacionado analógicamente con el corazón. El pensamiento analógico exige la facultad de la abstracción, porque hay que reconocer en lo concreto el principio que en él se expresa y trasladarlo a otro plano. Por ejemplo, la piel desempeña en el cuerpo humano, entre otras, la función de envoltura y barrera respecto del exterior. Si alguien quiere arrancarse la piel, es que quiere saltarse una barrera. Por lo tanto, existe una analogía entre la piel y, pongamos por caso, unas normas que tienen en el plano psíquico la misma función que la piel en el somático. La vieja pregunta acerca del límite entre sano y enfermo, normal y anormal, solo puede contestarse desde la valoración subjetiva o no puede contestarse en absoluto. Tercera regla: hacer abstracción del síntoma convirtiéndolo en principio y trasladarlo al plano psíquico. Escuchar con atención las expresiones idiomáticas, las cuales pueden servirnos de clave, ya que nuestro lenguaje es psicosomático. Casi todos los síntomas nos obligan a cambios de conducta que se clasifican en dos grupos. Por un lado, los síntomas nos impiden hacer las cosas que nos gustaría hacer, y por otro lado, nos obligan a hacer lo que no queremos hacer. Una gripe, por ejemplo, nos impide aceptar una invitación y nos obliga a quedarnos en casa. Una fractura de una pierna nos impide hacer deporte y nos obliga a descansar. Si atribuimos a la enfermedad propósito y sentido, precisamente los cambios impuestos en la conducta permiten sacar buenas conclusiones acerca del propósito del síntoma. Un cambio de conducta obligado es una rectificación obligada y debe ser tomado en serio. El enfermo suele oponer tanta resistencia a los cambios obligados de su forma de vida que en la mayor parte de los casos trata por todos los medios de neutralizar la rectificación lo antes posible y seguir su camino impertérrito. Nosotros, por el contrario, consideramos importante dejarse trastornar por el trastorno. Un síntoma no hace sino corregir desequilibrios. El hiperactivo es obligado a descansar, el superdinámico es inmovilizado, el comunicativo es silenciado. El síntoma activa el polo rechazado. Tenemos que prestar atención a esta intimación, renunciar voluntariamente a lo que nos arrebata y aceptar de buen grado lo que se nos impone. La enfermedad siempre es una crisis y toda crisis exige una evolución. Todo intento de recuperar el estado de antes de una enfermedad es prueba de ingenuidad o tontería. La enfermedad quiere conducirnos a zonas nuevas, desconocidas y no vividas. Cuando consciente y voluntariamente atendemos este llamamiento, damos sentido a la crisis. Cuarta regla, la de dos preguntas. ¿Qué me impide este síntoma? ¿Y qué me impone este síntoma? Suelen revelar rápidamente el tema central de la enfermedad. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.